Gracias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Brenda, estaba comentando recién algunos datos duros de la elección. La primera pregunta que te quiero hacer es para tratar de aclarar una fake news que circuló a través de mensajes de WhatsApp y, bueno, se viralizó en todos lados, de que decía que había algún problemita si alguien cerraba el sobre con saliva, no iba a ser válido ese voto. A ver si podemos aclarar eso, que, bueno, que es una fake news, una noticia falsa. Bueno, como bien lo decías vos, esto es información incorrecta, falsa, que está circulando, sí, con la verdad que malintencionada, sí. El elector puede cerrar el sobre de la manera que le quede más cómodo, ¿sí? Ya sea introduciendo la solapa para adentro, pegándolo con boligoma que puede llevar de su casa, puede ponerle saliva. Lo que hacemos es recomendar que no se salive el sobre como se hacía antes, solamente por una cuestión de seguridad, ¿sí? De prevención, pero de ninguna manera el voto va a ser anulado si el elector sale del cuarto oscuro con el sobre cerrado, que no tiene por qué exhibir de qué forma cerró el sobre, ¿sí? Lo único que tiene que mostrarle a la autoridad de mesa es que el sobre que le dieron es el mismo que acaba de poner, de que va a introducir a la urna, ¿sí? Es decir, el sobre firmado por los fiscales y por la autoridad de mesa. Pero no puede recibir ningún tipo de cuestionamiento respecto de la manera en la que cerró el sobre. También es importante que salga del cuarto oscuro con el sobre cerrado, ¿sí? No tiene que salir con el sobre abierto y cerrarlo en la mesa, así que lo que este audio inducía, porque puede revelar a qué candidato está votando, ¿sí? Tranquilamente puede verse la boleta porque el sobre está abierto. Así que el elector se quede tranquilo, vaya, vote como cualquier año electoral, cierre el sobre de la manera que le quede más cómodo, vuelva a la mesa y lo introduzca en la urna como siempre, ¿sí? Esto que decías, Brenda, de que si se ve el voto, que se podría llegar a impugnar, si... Bueno, se presta para esta situación, claro. Sí, porque voto cantado, porque está revelando a quién votó y demás. Sí. Pero eso depende de las autoridades de mesa y de fiscales que tienen ahí. Claro. Sí, las autoridades de mesa en este caso, bueno, no se meten, entienden que puede ser también una equivocación del elector y no una mala intención, ¿sí? Claro. Siempre en estas figuras delictivas o infraccionales del código, más que nada lo que se apunta es a la intención de la persona de hacer una revelación de sufragio, además, ¿no? Claro. Que accidentalmente alguien que quiere evitar que se lo anulen porque le dijeron que si no salía del cuarto oscuro con el sobre abierto lo iban a ver, y sale con el sobre abierto, y bueno, se entiende que por ahí fue confusión del elector en el procedimiento y no que tuvo la intención. Brenda, ¿cómo está el proceso de cara al domingo de la parte, bueno, organizativa de ustedes? ¿Ya tienen todas las mesas conformadas con las autoridades, las escuelas preparadas? ¿Cómo viene eso? Bueno, en el caso de Santa Rosa, sí. Santa Rosa y General Pico tenemos todas las mesas con las dos autoridades que hemos designado, y bueno, en el interior quizás es donde siempre nos cuesta un poco más y llegar a la gente y demás. Tenemos un 90%, 95% de las mesas del interior, que es un promedio que tenemos todas las elecciones, sobre todo porque esta última semana por ahí la gente se enferma, le surge algo de último momento, no se puede acomodar con los chicos y demás, y bueno, esta situación de COVID es particularmente especial, ¿no? Es decir, uno por ahí se juntó hoy a tomar mate con alguien y se va a hisopar y tiene que guardar 48 horas el resultado, y bueno, eso genera que se hagan reemplazos, ¿sí? Pero no es tanto como pensábamos que iba a suceder. Bien, y bueno, las escuelas ya están todas designadas para la elección. ¿Hay alguna más agregada por el tema de la pandemia y los protocolos? Claro, exactamente. Agregamos 25 escuelas más para evitar tanta cantidad de personas dentro de los establecimientos como había normalmente, así que es súper importante que la gente chequee en el padrón, en www.padrón.gov.ar, el lugar en el que vota, ¿sí? Porque cuando lleguen, primero porque el 25% del padrón se cambió de lugar, ¿sí? De escuela, por ejemplo, en mi caso me pasó que me cambió de establecimiento. Sí, a mí me pasó lo mismo. Y es muy común, digamos, salvo las primeras letras del abecedario, que son las que, bueno, nada, siempre quedan en la misma escuela, pues la mitad del abecedario en adelante se ha modificado, y eso es importante porque el día que lleguemos, el domingo que llegamos a la escuela, nosotros vamos a tener que saber que esa es nuestra escuela, por empezar, porque vamos a tener que formar una fila fuera del establecimiento, en función de la mesa a la que nos toque. Si a mí me tocaba la mesa 40, voy a tener que ubicar, sí, afuera del establecimiento, dónde está la fila para entrar a votar en la mesa 40. Ah, la fila se hace afuera de cada mesa. La fila se hace afuera. La idea es que si la vereda del establecimiento lo permite, se hagan tantas filas como mesas haya. Bien. Si en la escuela hay cuatro mesas, afuera se van a hacer las filas de la mesa 1, 2, 3, 4, y la gente se va a poder formar en cada prefila, digamos, antes de ingresar al establecimiento. Si ya ahora no podemos llegar y entrar al establecimiento como hacíamos antes. Claro, sí. Va a haber una persona en la puerta del establecimiento que se llama facilitador sanitario, que va a estar para orientar a los electores en todas estas nuevas conductas que vamos a tener el día de la elección. En el caso de que no haya nadie para la fila, que para la mesa que el votante va, el facilitador le va a dejar entrar automáticamente a dirigirse a su mesa, sí, a la mesa número uno, votar y retirarse. Brenda, y una vez que uno llega a la mesa, ¿cómo es el protocolo? ¿Se ha modificado algo? El protocolo es el mismo que aprobó la Cámara Nacional Electoral en los últimos días de julio, ¿sí? Sí. Que un poco recoge todo lo que ya hemos estado acostumbrados, ya estamos acostumbrados a realizar, que es esto de guardar distanciamiento de 2 metros, de usar barbijo, de no saludarnos, de toser con el pliegue del codo. Entonces el elector, cuando ingrese al establecimiento, va a ir a su mesa, va a tener 2 o 3 electores adelante, sí, que es más o menos la cantidad que estimamos que pueden esperar en cada mesa en función de cuán grande sea el establecimiento, ¿no? Sí. Y bueno, ahí deberá guardar distancia de vuelta, 1.5 o 2 metros de la persona que tiene adelante, esperar a que cuando la autoridad de mesa lo llama, porque es su turno, le exhibe el DNI a la autoridad de mesa, que en el caso de que no lo llegue a leer, porque por ahí no puede ver de lejos o se dificulta, lo que sea, puede apoyarlo en el escritorio de la autoridad de mesa para que la autoridad tome los datos, le diga a sus compañeros de la mesa, a la autoridad, al suplente, al vicepresidente y a los fiscales, quién es el elector, para que todos puedan buscarlo en el padrón. Y en ese momento le va a entregar el sobre para que el elector se dirija al cuarto oscuro, elija la opción que quiere, pegue el sobre adentro del cuarto oscuro de la manera que le resulte conveniente, salga, introduzca el sobre en la urna, y ahí la autoridad de mesa le puede dar una lapicera para que firme el padrón, si es que él no llevó la propia, o él puede sacar su propia lapicera si la llevó. Esto es voluntario, no lo recomendamos para evitar el paso de mano en mano de la lapicera y sanitizar la lapicera cada vez que viene un nuevo elector. Claro. Con el DNI que mencionabas recién, que hay que exhibirlo, ¿cuál es el válido para votar? Uno tiene que ir con el último documento que tramitó, sí, por ejemplo, un ejemplar B, que es el que actualmente tenemos en nuestro poder, y ese va a ser el mismo que se refleje en el padrón. Salvo que usted haya hecho el documento luego, el 18 de mayo, que fue la fecha en la que se dejaron de incorporar novedades al padrón, entonces va a figurar en el padrón con un documento anterior y va a poder votar igual. Es siempre con el actual o con uno posterior al que figura en el padrón, sin nunca con uno anterior. ¿Me entiende? Si en el padrón figura B, usted no podría ir con un documento A, claro. Porque quiere decir que luego tramitó uno y no lo tiene en su poder. Sí, puede ser, por ejemplo, gente que lo perdió, que por ahí iba con el documento anterior, y la autoridad de mesa le va a decir, no, porque vos tenés un no B y tenés que venir con ese. Y, pero lo perdí, bueno, tenés que ir a hacer la denuncia a la comisaría, al registro civil, sacar un nuevo documento y con la constancia de documento en trámite justificás que no podés votar porque no lo tenés. Pero no ir con el anterior, ¿sí? Siempre el último o uno posterior. Bien. Brenda, algo que nos interesa, sobre todo después de las 6 de la tarde, ¿cuándo van a estar los resultados? ¿Tienen estimado más o menos? ¿Hay información a nivel, bueno, eso se maneja mucho a nivel nacional, pero ¿se sabe más o menos en qué horario va a haber un resultado? Bueno, más o menos como todos los años, la veda termina a las 9 de la noche, así que a partir de las 9 de la noche quizás ya se empiecen a conocer resultados, sí, porque en el interín, entre las 6 y media que se termina el comicio y las 9, sí, todo el recuento provisorio se hace en los establecimientos, se digitaliza toda esa información que la recoge Indra, que es la empresa encargada de hacer el recuento provisorio, y a partir de las 9, cuando ya se levanta la veda, es cuando se empiezan a publicar los primeros datos, así que probablemente cerca de las 9, 9 y media ya tengamos los primeros números, sí, que como te decía son provisorios, sí, el escrutinio provisorio no tiene validez jurídica. Después es para orientar a la sociedad en cuanto a al resultado de la elección, pero hasta que no se hace el escrutinio definitivo, 48 horas después, no se sabe cuál fue la agrupación que ganó a ciencia cierta, ¿no? Con el número finito, claro, se obtiene luego. Bien, ¿y dónde se pueden seguir esos resultados? ¿En la página de...? En la página de la Dirección Nacional Electoral se van a publicar, y después en la página resultados.gobar, que me parece que está deshabilitada todavía, calculo que la va a estar habilitada a partir del domingo, por lo menos hasta ahora es en esa sola página, resultados, creo que es resultados.gobar. Y para destacar también de que la elección de este año, bueno, de las PASO y las generales de noviembre, el voto no binario, se va a respetar la identidad en las mesas. Sí, correcto. Lo que puede suceder, como te decía recién con el tipo de ejemplar, es que como la ley de documentación, sí, que incorporó la X a los casilleros de género de la persona, se sancionó en julio, fecha posterior al cierre del padrón, sí, que cerró el 18 de mayo, una persona que cambió su DNI a no binario en esa fecha no va a estar en el padrón de la misma manera, porque ya venía con la letra anterior, ¿sí? Claro. M, femenino, masculino, hizo el cambio en julio, ahora la elección va a aparecer con la M o con la F. No obstante, ella tiene que ir con ese documento, porque el documento tiene otras características que permiten identificar si es válido o no, como por ejemplo el tipo de ejemplar, ¿sí? Obviamente va a ser un ejemplar posterior al que figura en el padrón, entonces debería votar igual. Si la autoridad de mesa tiene dudas, puede utilizar un procedimiento que se llama de voto de identidad impugnada, en donde le hacen una serie de preguntas al elector para ver si le coincide la información que tiene en el documento con la que figura en el padrón, por ejemplo, la dirección, sí, el número de documento, nombre completo. Si la persona no se hizo cambio de nombre, no va a haber debería haber menos inconveniente, digamos, porque le va a coincidir el nombre y el DNI. Pero por ahí la persona también optó por cambiar el nombre y lo único que le va a coincidir es el DNI y el domicilio. Bueno, nada, en este caso la autoridad de mesa puede hacer ese procedimiento. Como te decía, pedirle que se retire un instante el barbijo para ver si es la misma foto, ¿sí?, la que está en el padrón con la cara que luce hoy, y en ese caso votar sin ningún inconveniente. Si no, no creemos que esto vaya a generar alguna situación problemática en la mesa, porque la autoridad de mesa por lo general deja votar, en pocos casos en los que no. Por ahí es más una cuestión de que los fiscales lo impugnan, pero creemos que no va a ser el caso. Bien, justo con el documento no binario. ¿Y esto va a estar mejorado en noviembre a partir de la incorporación? ¿Todavía no? No, porque el plazo para hacer modificaciones en el padrón es hasta el 18 de mayo, ¿sí? Y el padrón que se usa en las PASO es el mismo que se usa en las generales. No se puede ni agregar ni quitar más gente, porque imagínate que si no el resultado también sería diferente. Sí. Si tenemos un padrón en las PASO de 290 y en las generales de 300, y digamos, no es la misma cantidad de gente la que estaba habilitada a votar, que puede influir de otra manera en un resultado. Así que estas personas pueden realizar su reclamo igualmente a través del mail que tenemos disponible, que es electorallapampa.consultas@pjn.gob.ar, o acá en la Secretaría Electoral presencialmente, y le tomamos al reclamo, lo modificamos en el padrón, pero recién se va a poder ver reflejado en la próxima elección del año 2023. Bien. Bien, Brenda, no sé si quedó algo que quieras destacar, decir, comentar, si no, muchísimas gracias por toda la información. Más que nada recomendar a las personas que van a estar cursando algún aislamiento, sí, por ser contacto estrecho, porque ese día se despiertan con síntomas compatibles con la enfermedad, como fiebre, tos, bueno, cualquiera de los otros que ya conocemos, o mismo las personas que tengan COVID, esas personas no deben concurrir a votar, sí, deben justificar a partir del lunes siguiente la omisión del voto, sí, por los medios habilitados, que es el registro de infractores, infractores.padron.gob.ar, o aquí en la Secretaría Electoral, sí, ahí adjuntan la documentación que el Ministerio de Salud les haya otorgado, sí, para justificar que están en su casa, y acá en la Secretaría, bueno, le procedemos a la justificación del voto. Pero bueno, es súper importante recomendar que estas personas no vayan a votar, ¿sí? Porque ponen en peligro a todos los demás ciudadanos que ese día, estando en condiciones, concurren a ejercer su derecho al voto. Bien, Brenda, muchísimas gracias de vuelta. Que tengas buen día. Hasta luego. Bien.